Para sorpresa de la historia liberal que tanto nos ha ocultado, nuestro primer presidente va a ser un potosino, o sea, un boliviano, Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios. Sus secretarios van a ser Juan José Paso y Mariano Moreno. Carlos Villar, profesor de historia. Vamos a tener dos españoles de origen catalán. Ellos son Larrea y Mateu, que tenían el dinero y los contactos comerciales. Como vemos, tampoco la revolución era contra España, sino contra el absolutismo español. Vamos a tener un cura revolucionario como Alberti, vamos a tener un militar como Ascuénaga y vamos a tener un brillante economista como Manuel Belgrano, que ya había escrito en 1804 en el Semanario de Agricultura que no solamente había que proteger la ganadería, había que estimular la agricultura, la educación popular y proteger la industria. La escuela se acuerda de la creación de la bandera solamente. Dicho esto, y pensando en tiempos presentes, podemos también decir que Belgrano y Moreno fueron no casualmente olvidados por la historia oficial. Y nosotros vamos a los pensamientos. Cualquiera puede ir, cliquear, buscar y analizar el textual. Y solamente decimos esto para cerrar. Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar más que de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslos en buena hora, aprendamos la mejora de su civilización. Aceptemos las obras de su industria, flanqueémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a mano llena. Pero miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelesamiento que les producían los chiches y avalorios. Hoy podríamos decir la chuchería, el importado y todo lo que viene de afuera. Aprendamos de nuestros padres y que no se escriba de nosotros lo que se ha escrito de los habitantes de la antigua España con respecto a los cartagineses que la dominaron. Libre, feliz, España independiente. Se abrió el cartaginés incautamente. Viéronse estos traidores fingirse amigos para ser señores. Entrar vendiendo para salir mandando. No es un escrito reciente. Data de 1810. Posiblemente la memoria histórica nos pueda servir para remontarnos a un presente muy cercano y tal vez alguno más aprenda la lección.